Bueno, soy Tilda Rabí, presidenta de la Federación Palestina e integrante también del Comité Argentino de Solidaridad y del grupo transfeminista San Díaz. Y una vez más, acá en estos jueves históricos, que son icónicos y donde realmente tendríamos que estar siempre, siempre porque son de alguna manera la expresión de la memoria, de saber dónde estamos parados, de dónde venimos y hacia dónde vamos, sobre todo en épocas tan terribles donde los genocidios se van ampliando cotidianamente. En mi caso particular, y si bien adhiero, digamos, a la lucha de los pueblos por su libre determinación y por, bueno, por poder liberarnos de los yugos imperiales, como es el caso de los jueves acá cuando estamos diciendo fuera a Milei de la Argentina, fuera de los proyectos extractivistas, fuera, digamos, de las persecuciones, fuera de esa mirada blanca y negacionista que tiene que ver, además, con no reconocer al otro, no reconocer al que está pasándola mal, que sigue apropiándose del derecho nuestro, que se sigue apropiando inclusive de un discurso que nos es ajeno, que no tiene nada que ver con nosotros como argentines, y además avalar un genocidio tan profundo que hoy se sucede en Palestina, puntualmente en la Franja de Gaza, y donde ya hablar de crímenes de lesa humanidad realmente es un eufemismo, no tiene sentido. Estamos hablando de los juegos del hambre, cómo articulan para seguir negando la posibilidad de una resistencia que sigue estando viva más allá del horror. También lo vemos también en lo que conocemos como Cisjordania y Jerusalén Oriental, donde hay un intento de depredación, también de horror. Se siguen avanzando en las colonias que manejan judíos sionistas fundamentalmente. Entonces venir acá, ver a estas mujeres grandes, luchadoras, icónicas, es de alguna manera un canto a la vida. Es por eso que es necesario venir a vindicarlas en lo cotidiano, saber que más allá del horror existe resiliencia, resistencia, que de alguna manera hermana a los pueblos, ¿no? Yo creo que eso nos hermana y es un ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué más puedo decir sino estar acá y decir presente que son 30.000 y que venceremos, como decía nuestra Narita amada? No sé si está bien o no, pero...